La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Hoy viernes, el Cineclub Luis Buñuel va a celebrar su 50 aniversario con una sesión muy especial, abierta para todos los públicos, socios y no socios. Se va a proyectar en el Aula Cultural de la Antigua CAM, en La Glorieta, la primera película con la que comenzó su andadura y además se van a repartir regalos. José Vicente Candela, presidente del Cineclub Luis Buñuel, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué regalos son los que se van a repartir? Bueno, pues es un detalle, más que parece que el regalo suene un poco así grandilocuente, pero bueno, lo que queremos es recordar, como bien has dicho, esa primera sesión del Cineclub Luis Buñuel que tuvo lugar el 9 de abril de 1973, es decir, hace la friolera de 50 años, pero claro, el 9 de abril nos cogió el Domingo de las Aleluyas y no era un día como para hacer una proyección de Cineclub. Entonces la hemos aplazado un poquito para este próximo, o sea, para este viernes, para hoy viernes. Y bueno, lo que vamos a regalar pues es el programa que se dio aquel día, en aquel momento, anunciando el ciclo de Claude Chabrol, que es el ciclo que inauguraba el Cineclub, con el nombre del Cineclub, y la película que se proyectaba, que es El bello Sergio. Hay que recalcar que, bueno, el Cineclub no nace así por generación espontánea, sino que es como una consecuencia de una serie de sesiones que se venían organizando por parte de lo que se llamaba en aquella época la Caja de Ahorros del sureste de España, que luego más adelante fue la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y organizaba en la Peña Madridista, pues periódicamente, ciclos de cine de autores y directores poco vistos y poco conocidos en aquel momento. Entonces, el anterior, por ejemplo, fue de François Truffaut, otro director francés. Hubo cine dedicado a diferentes directores. Y en un momento dado, pues la gente que solía acudir a esas sesiones decide constituirse oficialmente como un cineclub. Y ese siguiente ciclo, que fue justamente el del director francés Claude Chabrol, y con la película El bello Sergio, pues fue la que inauguró el Cineclub como tal. Ya esas proyecciones añadieron el nombre de Cineclub Luis Buñuel, que fíjate, son 50 años que se dicen rápido, ininterrumpidos, proyectando cine en Elche, proyectando cine de calidad y dando una oferta cinematográfica que en la ciudad pues no existe. Han desaparecido casi todos los cineclubs de aquella época y nosotros seguimos resistiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué el Cineclub? Quizá habéis podido subsistir por el Festival de Cine Independiente. ¿Qué crees que ha podido ocurrir aquí en Elche? Bueno, la verdad es que hemos tenido el apoyo siempre hasta que ha dejado de existir de la Caja de Ahorros de, bueno, en aquella época del sureste, luego del Mediterráneo. Eso nos ha dado siempre un respaldo. Y luego, la verdad es que hemos administrado siempre bien la parte económica, porque muchos cineclubs, pues cuando surgió el vídeo, no digamos ya cuando surgió las plataformas de Internet o la oferta cinematográfica de las televisiones a la carta, tuvieron que cerrar, pero nosotros hemos seguido manteniendo una oferta diferente, es decir, una oferta de un cine que no se ve de otra manera, pero también hemos sabido administrar, como decía, la parte económica y hacer que no entráramos en números rojos en ningún momento. También hay que agradecer al público de Elche, que siempre nos ha apoyado y siempre tenemos una masa social que sí que es verdad que ha ido variando a lo largo del tiempo, lógicamente en los años 80 pues era mucho mayor, porque era más difícil ver cine si no era a través de la pantalla grande del cineclub, pero aún así mantenemos una media de socios bastante aceptable, tenemos más de 200 socios, que hoy en día para una asociación cultural creo que es todo un éxito. Y además vais a celebrar vuestro 50 aniversario en las instalaciones de siempre, en La Glorieta, en el antiguo casino. Lo digo porque teníais una preocupación ante el anuncio de la Diputación de sacar a licitación la compra de edificios emblemáticos como este, como el antiguo casino. Al menos esto, por lo menos habéis respirado aliviados, ¿no? Sí, de momento pues seguimos ahí, ¿no? Porque, como bien dices, hubo rumores de que se iba a vender. Nosotros empezamos a organizar las maletas por si teníamos que salir corriendo, ¿no? Pero, bueno, de momento pues hemos podido seguir ahí y hemos podido seguir haciendo estas sesiones. Sí que es cierto, estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para ver si en un futuro podemos trasladarnos al Cine Odeón. Y ante la inminencia de que en cualquier momento pues las instalaciones de la Fundación Mediterráneo puedan ser vendidas, porque de hecho están en venta y eso es un hecho, ¿no? De momento pues sí, podemos seguir allí hasta final de curso y podemos celebrar estas sesiones. Sí que es verdad que quiero aprovechar para decir que el cineclub ha pasado casi por todos los cines de la ciudad, es decir que llevamos ya bastantes años ahí en la Glorieta, pero bueno, el cineclub nace en la Peña Madridista, muy cerca de la Glorieta también, pero luego pasó al Cine Avenida, que estaba en Cines de Foro, que ya desapareció, luego al Cine Ideal, que ha sido noticia hace unos días porque fue derribado el edificio en la calle Blas Valero, ahí estuvimos también unos años, de ahí pasamos al Cine Alcázar, que hoy en día el edificio se conserva como un gimnasio, en la calle Juan Ramón Jiménez. De ahí fuimos al Capitolio, que bueno, afortunadamente el edificio se conserva todavía, y de ahí fuimos al Odeón, que estuvimos cuando no era municipal, también estuvimos ahí, y desde el año 2001 más o menos estamos en la Glorieta, y bueno, pues agradecer también a la Fundación Mediterráneo que nos haya acogido todos estos años y que nos deje celebrar estos actos allí. ¿Volver a los cines Odeón es una buena opción para vosotros? Bueno, pues pensamos que sí, porque tenemos un cine, ¿no? Una sala en la que la calidad de la proyección es mucho mejor de la que tenemos actualmente. Es una pantalla grande, se ve la película mucho mejor. Y luego, pues quizá también la capacidad de la sala pues también nos permite a lo mejor abrir a más público las actividades que hacemos. Y creo que puede ser una buena opción. También la gente que acude al Cine Odeón habitualmente pues puede también informarse de las actividades del cineclub. Claro, de todas maneras, todavía es una cosa que está en ciernes, todavía no tenemos nada claro, pero es una previsión que tenemos ante la posibilidad de que la sala de la Fundación Mediterráneo se cierre. Bueno, es una posibilidad y estamos, eso sí, en conversación con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento para ver la posibilidad de hacer este cambio. ¿Por qué no lo habíais conseguido? ¿Habíais sopesado este traslado, esta vuelta a los cines Odeón antes y no haber pasado tanto tiempo en el aula cultural? Porque, mira, como en todas las cosas en la vida, si uno pone en una balanza los aspectos positivos y los negativos, creo que estaban equilibrados, porque es cierto que ganamos en ciertos aspectos, hemos dicho en la calidad de la proyección, vamos a un cine, etcétera. Pero también en la sala de la CAN teníamos otros aspectos positivos, como es una bastante autonomía, teníamos un local propio, teníamos un punto que es, bueno, como decimos en Valencia, el Rebollet de l'Ou, ¿no? Lo mejor de la ciudad, que es la plena Glorieta, un punto muy céntrico, muy asequible para todo el mundo, y sobre todo pues nos da una identidad como un lugar, digamos, que se identificaba con el Cine Club. Entonces, eso, aparte de todas las facilidades que nos han dado siempre desde la Fundación Mediterráneo para funcionar, entonces todo eso, también teníamos un local donde tener nuestra biblioteca, nuestra parte administrativa, etcétera, ¿no? Y entonces eso pues era también una gran ventaja. Por eso hemos seguido estando ahí durante tantos años. Y además cumplís años, este 50 aniversario, en 2023, el año del centenario de dos grandes monstruos del cine, como Blake Edwards y Ava Gardner. Sí, bueno, dedicamos los calendarios de este año a esas dos figuras del cine. Y bueno, siempre intentamos homenajear pues a aquellas personas que con alguna efeméride o alguna cosa, efectivamente. Realmente, mira, te voy a comentar un detalle. Realmente nosotros, nuestro aniversario va a prolongarse a 2024, porque Realmente la primera proyección de Cineclub como Cineclub fue en abril de 1973, pero el Cineclub se constituye como tal, es decir, de manera oficial, con sus estatutos, su junta directiva, en 1974. Entonces, estamos a caballo entre los dos años y lo que vamos a hacer es iniciar con esta actividad, pues esta conmemoración, pero vamos a seguir a través del año 2024, que es realmente cuando en las fechas, digamos, en los documentos aparece como fecha oficial de nacimiento del Cine Club. Pues eso nos gusta mucho porque significa que vais a realizar más actos conmemorativos, como el de esta tarde. Habrá una sesión especial, lo hemos dicho. ¿A qué horario? ¿Cuáles son los horarios? Pues los horarios son a las 5:30 y a las 8, y como bien has dicho, siempre que la capacidad nos lo permita, pues queremos compartir esta primera película de 1958, es la película El bello Sergio, y hay que decir que es una película también histórica, porque es la primera película de su director, de Claude Chabrol, que hizo casi 50 películas, o sea, murió en 2010, y además es la película que inaugura uno de los movimientos cinematográficos más importantes del siglo XX y que ha cambiado un poco la visión del cine, como es la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, que enseñó, es el cine de autor, que decimos, que empezó con esta película, con 1958, con el Bosé, y que ha influido en todo el cine posterior. O sea que es doblemente interesante pues ver esta primera película del Cine Club, primera de Claude Chabrol y primera de la Nouvelle Vague, o sea, primera por triple razón. Y los que vayan tendrán ese programa de manos que se repartió en la Peña Madridista cuando se proyectó El bello Sergio. Pues José Vicente Candela, solo nos queda recordar que no solo tenéis esta sesión especial, el próximo viernes, ¿con qué película continuáis en la programación de este mes? Tenemos también películas interesantes hasta junio. Tenemos una película marroquí muy interesante sobre cómo la homosexualidad, que allí está prohibida, cómo se vive allí por parte de una persona en secreto y ocultándosela incluso a su pareja, ¿no? Pero es que luego tenemos una francesa muy interesante, Saint-Omer, El pueblo contra Laurence Colly, y el viernes 19 de mayo tenemos a una directora valenciana, Belina Prat, que viene a presentarnos su primera película, Basil, que ha sido la que ha ganado los premios Berlanga de este año, es decir, el premio de los audiovisuales valencianos a mejor película valenciana de la Comunidad Valenciana de este año, Basil, y contaremos con su directora, Belina Prat, el día 19 de mayo, para que nos la presente y nos la comente. Pues muchísimas gracias, José Vicente, por hablarnos de la historia del Cineclub Luis Buñuel, de hablarnos también de su futuro, y felicidades por el aniversario. Muchas gracias. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants